¿Hablar en sándwich? ¿Cómo sería? ¿Qué decís, me das un abrazo, me das? ¿Qué decís? Me como un chori, me como. Ah, ok. Dame la clave, dame. ¿Ya está? Vamos a la cancha, vamos. Vamos. Y 15 de este mediodía en estas latitudes y desde Sándwich podemos trasladarnos hacia otras latitudes porque es importante también tener en cuenta que hay también decisiones en otras latitudes de América Latina que hay que prestarles atención. Por ejemplo, en el caso de Brasil, ya venimos hablando y comentando los distintos movimientos que se vienen dando. Y en el caso del día de la fecha es una situación particular porque hay una sesión decisiva sobre las acusaciones de corrupción contra Michel Temer en Brasil. El presidente brasileño necesita 172 votos para poder bloquear la denuncia que pesa en su contra, pero estamos en comunicación con Oliver Comblit de Media Ninja Argentina, que está allí en Brasil haciendo cobertura sobre lo que está pasando en estos momentos en las sesiones, y me parece que él lo podrá explicar muchísimo mejor. Oliver está del otro lado de la línea. Oliver, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Contanos un poco. Sí, estoy acá dentro del plenario de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy es un día importante porque hoy se vota la admisibilidad de, como dije antes, de la denuncia por corrupción contra Michel Temer. Uh-huh. La Cámara tiene que aprobarla para que pueda ir al Supremo Tribunal, a la Corte Suprema de acá de Brasil. En este momento el oficialismo acaba de poner un recurso para que se corte la discusión y se vaya directo al voto, y consiguieron los votos para lograrlo, lo cual muestra que ya tienen fuerza como para rechazar esto, que es lo que digamos ya se venía sintiendo, porque el gobierno y Temer hizo todo un trabajo esta semana de comprar literalmente los votos de los diputados con millones y millones de recursos, prometiendo todo. Digamos, está entregando el país directamente los recursos naturales, que van a aprobar un condonar las deudas privadas de los diputados y senadores que apoyan, o sea, para que tengan una idea de la el nivel de fallatez que tiene esto. Se aprobó, bueno, perdón, a ver si entendimos bien, se acaba de condonar las deudas de los diputados y senadores actuales, por ejemplo. Sí. O sea, se comprometió a partir de mañana empezar a presentar un proyecto de ley que le perdonaría las deudas privadas a diputados y senadores generales, ¿no? Pero los que están más afectados. Digamos, hoy lo que vivimos acá en la Cámara de Diputados y en el Senado es una mafia literal que domina, o sea, que tiene la mayoría de los votos, que son las bancadas que ya conocemos, que son la del negocio rural, de los agronegocios, sí. La de La Habana, que es de las puertas y la industria de las armas, y la de la Biblia, que es el fundamentalismo evangélico. Entonces, de todos estos diputados, un 60-70% están metidos en causas por corrupción, y lo que están haciendo es armar un sistema para cuidarse, para no ir preso, para tener tus deudas cuidadas, para poder seguir haciendo los negocios. A realizar esto del juicio para con Temer, ¿cómo se ve la calle? ¿Cómo ves la calle ahora? Mira, hoy amanecimos con piquetes, cortes de calle, o sea, los movimientos sociales están movilizados, hay un gran rechazo en toda la movilización social. Pero es verdad que la clase media, toda la población que salió a denunciar cuando fue el edificio de Dilma, que salió a las calles, hoy está callada. O sea, hoy no está en las calles, hoy está, digamos, totalmente pasiva. Y si bien Temer no tiene aprobación, porque es un gobierno que tiene 92% de rechazo, había más del 95% de personas en censos que decían que esto tenía que ser aprobado y que Temer tenía que ser investigado. O sea, la opinión pública no apoya lo que está sucediendo, pero tampoco se está manifestando como para generar un rechazo popular. sí hubo una huelga muy grande, hubo manifestaciones grandes, pero hoy, por ejemplo, es un día que si queremos decir con fuerza de la calle, con movilización, principalmente los movimientos sociales, el Frente de Pueblos de Miedo, movimientos sin techo, movimientos sin tierra, no hay una movilización popular, sobre todo las clases medias, que salió a cacerolear contra Dilma por supuesta corrupción, por casos mucho menores de lo que estamos hablando, y que ahora queda casada cómplice ante un gobierno que tiene una valija llena de dólares que fue flagrado, o sea, que fue agarrado en el medio del traslado de esa valija, y está impune en una conquista de los grandes medios, que si ya va a hacer un juego de alerta en el mundial, son cómplices de todo este armado, ¿no? Pasos a seguir ahora en adelante es ver cómo entonces la sociedad se termina de quedar quieta o se moviliza. Si no se mueve la clase media, entonces quedamos atrapados ahí entre dos pajaritos, ¿no? El pajarito que te dice una cosa, el pajarito que te dice otra. No hay otra forma de hacer un movimiento, ¿no? Sí, digamos, hay una organización social que se está construyendo en Brasil, hay grandes huelgas que han hecho sobre todo contra las reformas laborales, contra la reforma, lo que viene ahora con esta votación seguramente se va a empalentonar y van a querer retomar la votación de la reforma de las jubilaciones, que es una reforma que tuvo mucho rechazo, que generó grandes huelgas y que fue parada justamente por el rechazo que tenía. Pero el gobierno de Temer está consiguiendo mantener el apoyo de los poderes económicos, está consiguiendo mantener el apoyo de las bancadas de diputados y senadores. Entonces, esto le garantiza, por más de que tenga el 95% de rechazo popular y el rechazo de la sociedad en general, con más que internacionalmente pase vergüenza cada vez que salga del país, porque en ningún país lo está recibiendo, solo España, Rajoy fue el único presidente, así que imagínense ni el símbolo que se emite. Pero digamos, en la práctica, acá en Brasil está consiguiendo sostener su sostenibilidad político, que también es instrumental a muchos grupos económicos y grupos políticos que lo ven como una marioneta que hace la tarea sucia, hace las reformas que nadie quiere hacer para después desecharlo, ¿no? Pero mientras pueda seguir garantizando que va a hacer la tarea sucia para seguir viviendo el país, a seguir yendo contra todos los derechos de la civil, de la población negra, lo que se está haciendo en Amazonas es devastador, se está entregando en Amazonas, que está sacando todos los derechos de los pueblos indígenas que están en la constitución brasileña y todo eso, digamos, va a ser un daño muy grande que va a tardar décadas en volver atrás. O sea, conquistas sociales históricas de Brasil, la ley de trabajo histórica de Brasil, son cosas que se están limpiando con plumazos, si no es con los diputados, es con decretos, y bueno, es por eso nosotros lo tenemos que un golpe, ¿no? Y la caracterización que hacemos de esto. Oliver, ustedes están haciendo cobertura desde Media Ninja, en distintas plataformas podemos encontrarlos, durante todo el día van a estar con esto, imagino. Sí, nosotros somos una red que está en todo Brasil y estamos de Guadalajara, estamos en las calles, estamos en la ciudad de Montevideo Cortes, yo soy el periodista que está acá dentro del Congreso y tenemos un equipo también trabajando, y por la tarde deben haber nuevas manifestaciones también y vamos a estar cubriendo, pueden acompañar las redes sociales, el Twitter, el Facebook, Telegram también tenemos un canal, arroba de Yanisa, así que pueden ir acompañando que tenemos una especie de agencia de noticias donde vamos cargando todas las noticias en tiempo real. Perfecto, estaremos entonces atentos y atentas a cómo va transcurriendo la jornada y en contacto también desde aquí, desde el FM La Tribu. Muchísimas gracias. No, nada, gracias a ustedes.